Che, boludo, esta es su emisión semanal de Fresh Podcast, no sé qué chingados. Frescas, güey. Tienes que venir de Argentina. Sentaos, chingada madre. Bueno, pues bienvenidos todos, chingada madre. Este nuevo Frescast. Cálmate, cabrón. Parece en esta esquina. Refresco, en esta esquina tenemos al Meister, güey. Yeah. Con 90 kilos, güey. 10 en la verga. Con su técnica del tigre agachado, güey. Y en esta otra tenemos al Chubitrón, güey. ¿Qué onda? Con 115 kilos de pura maciza, cabrón. Y como 200 gramos, güey. Del Meister con su técnica alemana, el Eisen. Traen a todo el jote que se le atraviesa encima, güey. ¿Qué onda? No, pues aquí estamos. Preséntese el luchador Ronitronic. No, es el referee, cabrón. El Alex Tropos, ahí, esa madre. Referee, no, güey. No sé mucho de eso. En inglés, referee. Ese es Ronitronic, güey. El pinche referee más rompemadres que existe en el pinche mundo del boxeo. Yeah. Sí, papá. Sí, está. Esta es la nueva emisión de Frescast. Sean todos bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de antaño, güey. Putz. La televisión de antaño, güey. Quiero llorar. Yo me acuerdo cuando estaba niño, cómo entretenía con la pinche parabólica, güey. Es que era una maravilla, güey. Casa que tenía parabólica era casa cool, güey. Sí, era casa que todos los niños querían ver la tele, güey. Era casa atascada, güey. Y había raza culera que te sea jaladas con la parabólica, güey. No, que quiera palabra. Ah, Simón, y nunca te la llevaban, güey. Ey. Te hacían fraudes con la pinche parabólica, güey. Es que, qué bonito era, por ejemplo, la parabólica era tener televisión abierta gratis. Sí, güey. Y la parabólica era robarse la señal así. Ok, tener televisión abierta gratis. Vaya, generalizada. Tenías Playboy Channel, pues. Ah, ya. Y, pero para ver pitching era un pedote, que súbete el techo, muévele 5 grados para el norte, güey. Hasta el pitching, güey. Pero, ¿cuánto no lo hacías? No, yo pues estaba morro, güey. Se la pasaba en el techo, güey. Me que era una puñeta bien. Si te pasa lo de tenía en el techo todo el día, güey. Papá, muere para que hasta el chino, güey. Yo también ni sabía lo que era una buena puñeta, güey. A ver, ahí les va. Yo tengo el primer recuerdo bonito de mi infancia. El tío Gamboín, cabrón. XHS, el tío Gamboín, güey. Pues yo no tengo muchos recuerdos de eso, güey. Yo tengo un poco de recuerdo del tío Gamboín, güey, fíjate. Lo que pasa es que a lo mejor como yo soy... Bueno, yo soy chilango, ¿no? Sí. Ahí tenemos... Escúchenlo. Ahí teníamos, pues, el canal 5 abierto, ¿no? Ah, no como aquí, que teníamos el 23 y ya, ¿no? Entonces mucha gente no conocía al tío Gamboín aquí hasta que llegó la parabólica. Sí, se le conoció, pero... Bueno, necesitaríamos ser mayores, güey, o algo así, ¿no? Para apreciarlo tal cual. Exactamente. Me acuerdo más de Alf. Quiero comer pizza. Es el pendejo, güey. Voy a comer el gato. El pinche familia, no sé para qué chingados tenía ese cabrón. Yo lo hubiera corrido a la primera, güey. A la primera madre que no se le comió el pinche pollo, que la verga. Y, ah, güey, chingate madre de aquí. No te gusta, pues ahora de la verga. Ni vengas, cabrón, vete a otro pinche lado. De regreso a tu planeta, hijo de la verga. Oye, esa madre que era, güey. Estaba feo, ¿no, güey? Sí, estaba feo, güey. Era una especie de oso con chaparro, hocicón. Tenía como la trompa de condón, esos que tienen como era onda, güey, para mayor. Era una mezcla entre perro, gato y Chubby, cabrón. Siempre fui fanático de Alf, la neta. Sí, se mata. Chilo, no, sí, se la comía, güey. Sí, pero es que los... Me acuerdo del Sas, güey. Ese canal, güey, de parabólica, SAS se llamaba, pasaban en caricaturas. Sí, ah, sí, puñetero. De hecho, hasta la fecha todavía está, pero yo creo que ya le cambiaron el nombre, no sé, güey. Pero pasaban caricaturas curadas, güey, como mi monstruito, güey. Ay, no, estaba curado mi monstruito, güey. Sí, que transformaba, güey, o sea, era otro cabrón, güey, que se transformaba en otras pendejadas, ¿no, güey? Mi monstruito. Sí, bueno, la canción sí me acuerdo. Me imagino que tu monstruito se transforma en otra pendejada. Espero, güey. Que no se quede monstruito. Sí, sí, sí. No haces coche, Mr. Hombre. O sea, haces otras cosas, güey. Que al niño le llamaba la atención. Sí, mon. Imagínate, ya desde entonces alimentaban la pedofilia, güey. ¿Cómo le llaman el monstruito al niño? Chingado, Mr. Era como que el sueño de Michael Jackson, güey, esa caricatura, güey. hombre, ya ya ni metí en problemas políticos. Ya ni menciones al monstruito, güey. Y procura no mencionar nada fálico de ahora en adelante, porque el maestro se vuelve loco, güey. Chinguen su madre todo. Bueno, la pelea, se acabó la cápsula de gracias. Porque, pelea, ¿quieres que pelea con este güey? No, la pelea que anuncié hace rato, güey. Avéntale la pinche la bocarrana acá, güey. Con tu pinche camita de mil caras. ¿Quién es, güey? Ahí te va el pinche. El pendejo, Rey Misterio. Rey Misterio. Ahí te va un pierrotazo, güey. Ay, a la verga. Joto, ¿vieron güey? Qué loco. Yo que creí que era actuado todo eso. Rompiste una pinche línea, güey. Sí, en mi casa soy Chuy, en la escuela soy Chubitrón, en la calle soy. Pendejo. Mil huevos, mil huevos. No, no, en serio, pendejo, güey. Soy en todos lados, güey. Eso es bueno saber. Tú no vendes piñas, mister. ¿Qué otra joya me salió? Me acuerdo del auge de las pinches caricaturas japonesas, güey, como. Caritele, güey. Caritele, sí, güey. En Caritele se veía cada cosa. Los supercampeones, güey. Heidi. Heidi la ruta, güey. Heidi se la pasaba maniqueando. ¿O quién era ese, güey? No, una vez Candy. Candy, güey, se la pasaba maniqueando, güey. La niña, Heidi, la niña de los Andes, güey. ¿Cómo su abuelito la mantenía si el talegón nunca hacía nada? Nunca la vi, güey. Aparte en un pinche prostíbulo allá en el pueblo, güey, una madre. A lo mejor se dedicaba a trabajar a Heidi, más que nada. Me hace suponer eso, güey. Ah, cabrón, güey. Ay, canteo. Pero ¿quién dijiste tú, güey? Candy, ¿no? Se la pasaba mariqueando. Yo creo que era Heidi, güey. No sé, güey. No, es que Heidi era la niña de los Andes y Candy era una niña que. Deja botar la pinche mesa, Meister, ya, güey. Desde el pinche podcast, ahora estamos haciendo la pues la mesa, güey. Y lo haz con tu pinche. Pon una pinche gomita ahí, güey, para que. Una pinche gotita ahí, tu porquería. Oye, el pinche vidrio, ¿cómo está manchado de porquería, güey? Zafos. Por eso no tiene que dejar la cabina el Ronnie, güey. Estamos con un cigarro, ¿ves? No, es la pinche. La goma esa y la aislante, güey. Sí, güey, la goma. Sí, papá. Sí. En tu casa también tienes aislante, porque. Sí. No Sí, los supercampeones, güey. Cómo me encantaba. Eso sí lo vi. La estirada de pierna del pinche Oliver para tirar un. Para chutar, güey. Lo maravilloso era que para cruzar la cancha tenías que chutarte 3 capítulos, güey. Sí, güey. Claro. Yo me asustaba cuando decían faltan 3 segundos porque sabía, güey, que tenía que esperar hasta la Navidad siguiente, güey, para ver si metía gol, güey. Y no metía, güey. Y no metía. Una vez, no sé en qué página de internet miré cuánto medía la cancha de los supercampeones, güey. Eran como 2 kilómetros, güey. Hicieron sus pinches cálculos de tardaba tanto en llegar acá de una parte a otra. No, medía 3 kilómetros de larga. Y estaba como ovalada la cancha, ¿no? Nunca sí, se alcanzaba. No, se alcanzaba en la curvatura de la tierra, entonces era de ahí sacaban la medida, güey. Qué loco. Cancha, pero estaba bien chingón, yo me wey. Acabo de enterar hace poco que no sabía que estaba soñando el pendejo del Oliver, ¿no? Todo la trama, güey. Ah, no, qué golpe. Era un sueño nada más, güey. Tú no sabías, maestro. No me digas eso. No, no le vas a decir. No, o no, sea, no. Que ganaron la copa. Ey. Retráctate, no quiero retráctate, que por favor. Mejor fuera de esto para que no se explote en llanto aquí, está muy cabrón. No me digas eso. Bueno, para los que no saben, güey, ganan una copa o algo así, güey. La copa de ese güey se lo vi hasta que gana el mundial. Este güey, aguanta, güey. Ese güey se despierta. Mamá, ganamos con la chingada. Y ahora la toma del vato está en silla de ruedas, cabrón. ¿Se acuerdan cuando le salvó el balón que lo atropellaron? Que lo atropellaron, sí. Y el que sí, ahí papá. Se quedó paralítico, cabrón. No seas más. Y todo lo demás fue un sueño. Sí, güey. Todo fue un sueño. No, güey, no. Yo me senté en llanto, güey. Ronnie, no digas eso, güey. Yo me vi engañado tanto pinche tiempo pensando que Oliver era una verga, güey. Solo los pinches japoneses pueden ser tan crueles como para dar un final así, güey. O sea, después de 10 años de serie, güey. O sea, sí, y de verlo crecer, y de verlo correr en la televisión. De que no, de que, oye, yo le voy a la América, todo el pues. No, yo le voy al Yupi, güey. Ándale, exacto. Y yo soy este Curry que la verga en la primaria, me acuerdo jugando. O sea, ¿cuánta gente idiota no seguimos esa serie, güey? Sí, güey. Para que el baboso usted. Paralítico. Sí, pero creo que era una broma nada más. Creo o, que te, sacaron... o te retractas de eso o te matas. No, pero algo sí escuché después de que era como una broma nada más. O fue nada más. Ese capítulo pasaron solamente una vez. I'm the Pachuco King, señorita linda. Mi coche echa el hombre, mi corazón, cosas bonitas. Soy el hombre de la noche. Como un guarif. Ajá, un guarif, algo así. Qué chistines, ¿no? Los datos. Sí, o sea, juegan con los sentimientos de uno. Qué feo, porque somos seres humanos también. Sí, mejor lo hubieran matado, bueno, güey. Casi seres humanos, ¿no? Vaya, no sé, güey, le hubieran dado gonorrea o algo así, güey, no sé, que se haya cogido la pendeja esta y... No tiene que ser como lo que malignos. Pasa a ti, Meister. Es que la vida es cool y despiadada, güey. Lo es, sobre todo ahora que escuchaste esto. ¿Cómo se llama la vieja que traía ese, güey? La que se le hacía el agua a la canoa acá. Aide, amor. Bui. Bui. También existe una relación bien homosexual en esa serie, ¿sí? De Tom y Oliver. Sí, güey. Tom y Oliver eran camotes, güey. camotones, güey. ¿No viste la serie en la que Oliver se levanta y dice, fue todo un sueño, y luego se levanta Tom y le dice, tranquilo, mi amor, güey, todo está bien, vamos a echar un palito? Pásatelo, güey. Hay que buscar en YouTube ese final, ¿no, güey? Ese final te lo pido más pelón, güey. No, creo que es de tira cómica, güey. Ok. Sí, pero estuvo de Wikipedia. Pero ya salió la serie animada, güey, de hecho. Va a ser la película en el 2010. ¿Qué película es eso, güey? De los supercampeones. Ah, no mames. Con el final de Tom. Ah, ok. Es un crossover entre Brokeback Mountain y el New P. Pero esa madre es como ya anime hentai, ¿no, güey? Sí, pero haz cuenta que locura es que dicen, mamá, voy con Tom a jugar fútbol. Pura madre, era cuando iban a pescar los cabrones a qué, jugar fútbol madres, güey. Se llevan a. Chuy no vio la película de Brokeback Mountain, güey. Sí la vi, güey. Sí la viste. Sí, era autobiográfica del. ¿Quién no la vio? Me acordé del Meister y yo cuando fuimos a la montaña. ¿Pero cuál queremos a pescar, amor? No. Me está agarrando el brazo, no te llegas. Pues hablando de otro auge aquí de los japoneses, güey, los caballeros del Zodiaco, güey. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. Horribles. Nunca fui muy fan. No tampoco, pero yo tenía bonitos, me acuerdo. Yo me dejé engañar por esa serie estúpida, güey. ¿Sabes qué? Batallé, busqué por cielo, mar, tierra, lo que ya no voy a voltear la mesa. Para conseguir el mentado cabello. Yo soy Capricornio, güey. Lo fui a conseguir en el Sanborns de Tijuana. Me costó en esa época como 350 pesos. Estaban caros. Mis madres, güey, casi me dan paro. Estaban caros a la verga. Me lo compraron para no ver a su hijo de 10 años, güey, hacer berrinches en Sanborns. Y lo peor es que el caballero Capricornio no vale verga, ¿no? Seguramente sí, güey. Nunca lo hice. De hecho, nunca lo alcancé a ver la serie. No, yo también soy Capricornio, güey. Nunca lo mencionaba. Yo soy Piscis. Tuve que comprar el puñal ese, güey, que era la fruta de no seas más. Aguanta, güey. Hablando de puñales, mi caballero favorito de las pocas veces que lo vi era Sean. A mí también era Sean, güey. Sí, papá, dame un beso, Ronnie. Era el Rosita, ¿no? Oh, yeah. Ok, mientras caen con sus... Arriba, Ronnie, arriba. Al micrófono, Ronnie, al micrófono. No, a ese, no. Al pelambre, conmigo. Sí me acuerdo cuando jugaba con mis canales de que, no, que yo soy tal. Mi canal siempre grababa más chingón de la serie, güey. Eso era Pegaso. Iki. No, ahí te va, ahí te va. Que era Iki, ¿no? Lo más triste de esos personajes es que comprabas el mentado monigote carísimo, güey. Y para armarlo, güey. Le ponías la chingada armadura y movías el brazo y se le caía medio, sí, traje, güey. Después le tenías que poner silicón en el agujero, güey. En el agujero donde entra la armadura, güey. Es que te encanta meterle al agujero silicón, güey, para que amarrara bien la pinche armadura, güey. Yo tenía uno, güey. No me acuerdo cuál era, pero tenía uno. ¿Una pistola de silicón? Sí. Con la pistolazo de silicón tenía el. Yo me acuerdo, compañeros, amiguitos míos, güey, que de plano le tapeaban al desgraciado. Así, de plano, así, coche, güey. Y cuando yo, ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo van a tapear a Capricornio, güey? Sí, güey. Me costó 350 pesos. Sí, en esa época era con Bandai. Era $1,000,000 para mí, güey. Sí, güey. Y Bandai, güey, porque estaban los piratas, ¿te acuerdas? No, los Bandai eran los chilos. Exacto. Y la neta eran igual, güey. Sí, y de hecho creo que los chapas, güey, se les cae la armadura más tiempo. Sí, pues estaba más con las nalgas, güey, no le veré. Horrible. Sí, güey. Yo no me acuerdo qué otra japonesa hubo. Dragon Ball, güey. Vengan a sumar a los caballeros. Yo me acuerdo. Por favor, 10 veces. Cuando empezó Dragon Ball yo estaba en la primaria, güey. Yo no lo alcanzaba, mira, porque siempre llegaba tarde en mi casa, güey. Es cierto, Dragon Ball empezó cuando íbamos en la primaria todos nosotros. Y terminó, yo creo, cuando entramos a la prepa, güey. Sí, por ahí, güey. Sí. O sea, cuando yo me acuerdo cuando recién salió en internet, güey, que tuvo que ver un caso internet aquí en Ensenada que está en la Plaza M, güey. Simón, ahí por la iglesia. Sí. Ajá, güey. El primero. Yo iba con mi carnal a bajar imágenes de Dragon Ball, güey. Todos íbamos a ver. Todos, y las imprimíamos, güey. Las imprimías y además las llevas en una carpeta. Ajá. A la primaria o la secundaria, güey. Simón, y a ver, intercambiabas. Chingona, güey. Intercambiabas, o si eras de los empresarios jóvenes, las vendías. Sí, güey. 10 pesos blanco y negro, 15 a color. Sí, güey. Y era una chingonería andar imprimiendo, güey. Y el vato de la. El café internet, ¿qué onda? Quieren ver unas que nunca han visto, que eran pinche pichin acá, güey. ¡Ay, cabrón, pinche! Los traumas, güey. Es el clásico tipo, reprimido de 40 años que... ¿Cómo crees que levantó su computadora en esa época? Dios mío, no es cierto. Nah, mi computadora. Pero no me acuerdo de que ese pinche café internet, güey. Mi primera cuenta de correo electrónico fue en... No sé, pero era de Televisa, la mía fue en Latin Mail y era... Ándale, no, huevo 316... arroba Latin. Ah, qué caray. El Latin Mail, güey, era mi, sí, mi cuenta de correo. Cuando todo y era, en mi cuenta era Rodrigo Franco, güey. Puta, qué original eres, cabrón. Un chingadazo de originalidad que no mames. Un zap a Rodrigo, güey. Ahora de la voz. Ah, dejas de puta madre. Chinga su madre, pinche par de jotas. Ahí te va otro, ahí te va otro. Ay, mi cabeza está en mi pito, güey, para que veas. Para que me salte el zap bien a gusto, güey. Ah, qué fálicos son aquí, ¿no? Sí, ay, tú empezaste, güey. Pero pues eso fue en mi infancia, güey. Bueno, ah, ¿cómo? También la infancia era fálico. Sí, güey. Siempre lo sigo, güey. Siempre lo sigo. Pues en la infancia mirábamos Dragon Ball, Supercampeones, Los Caballeros. Pero ¿nunca vieron Centella? No. Nunca. No, nunca vi. Madreados. Nunca vi caricaturas homosexuales. Sí, era bastante gay. ¿Cómo se llamaban los pinches robotsotes, güey, que salían ahí? Se fue el pinche nombre ahorita, güey. Mazinger Z, cabrón. También, güey, pero había otro. Robotech, güey, Simón. Eso también da... No me acuerdo muy bien de ellos, güey, pero... Vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas en cuanto a recuerdo nombres. A ver, ahí te va. Yo digo una, te dices otra. Yo digo... Halcones Galácticos. Webstar. Bravestar ya acabó con todos. Ok, wey. Gracias. Se rifó el tipo, ¿eh? Thundercats. Thundercats. No seas barato, mister. Él dijo Bravestar. Thundercats. No digas algo que... He-Man, cabrón. He-Man, güey. Sheila. Chila. Chira. Puta, wey. Chira. ¿Chira o Chila? Chira, güey, era Chira. Era Chira, ¿no? Sí, güey. Y era la vieja de... De hecho, hubo un crossover una vez, güey, en las dos series, güey. En sí, las que Chira iba con He-Man y He-Man iba con Chira. Pero en las dos series hubo el crossover. O sea, sí, en cada serie específica hubo un cruce. Así como con Friends y Mad About You. Mejor que otra serie salía la Phoebe. Salía la Phoebe, güey. Salía la Úrsula. Ajá, que era. Pero ya estamos hablando de tu tema, ¿no? Sí, güey. Estábamos hablando de si hablas, si hablamos de Friends, güey, tengo como 10 horas, ¿no? Para explicarte los mensajes fálicos. Sigan hablando de Bravestar, güey. Con su pinche caballo 30-30. Fuerza, grosso. 30-30. Que es un nombre de una escopeta, güey. Horrible, güey. No, chilo, güey. Ese güey es pinche fuerza de oso, güey. Oye, de lobo, güey. Vista de halcón, güey. Vista de halcón, güey. Agilidad de puma, güey. Yo me acuerdo de esas madres. Pito de burro. No sé si se acuerden, hubo una película que fue caricatura, que marcó una generación, Robocop. Ah, güey. Robocop. Salió la serie de caricatura también, fue una joya, güey. Yo tenía un monito de Robocop, güey, que le picas acá y Yurito va a decir el vato. A huevo, no, y lo decía, please. Los que tenían los crackers, los que tenían los monitos que tronaban esos de crackers. Ah, sí, güey. Que le jalabas en las... Que todos parecen tener mochila, güey. Ajá. Robocop traía su backpack. No sé por qué, güey, ¿no? A lo mejor es los zapatos o algo así, güey, no sé. No, porque yo tenía esta chingón porque tenía una mano extra donde le ponía la metralleta, güey. Y aparte traía el jetpack. Pero también se lo podías quitar y poner, güey. Estaba con todo. Estaba con madre esa onda, güey. A huevo, eso fue cuando salió la tercera película, güey. Creo que cuando salió la tercera película ya no compraba monitos, pero seguramente sí. Yo sí los compraba, güey. De hecho, la tercera película no lo ameritaba, güey. Qué pinche mierda. No jodas, güey. Estuvo chilo, güey. No, no es cierto, güey. Robocop, no, Robocop se la come, güey. Robocop es la gran verga, pero la 3, no mames, güey. Mataron a Luis, güey. No va a ser. Todavía se hubieran hecho robots, sería para madre, ¿no? Una película, ¿sabes qué? Todos esperaban, incluso en la primera película yo esperaba, ¿se acuerdan cuando a Luis, güey, la tienen en el deshuesadero? Toda desmadrada, güey. Yo creo que mi mamá me dijo, no te preocupes, Dani, yo estaba consternado. Dani me dice, no te preocupes, la van a hacer robot. Y yo, puta. Te cambió el ánimo, imagino. Cuando vi la 2 me decepcioné. Okay. No, no represalias contra tu madre, nada. Pero estaba chingona la... Vieras que no me comí la sopa en 2 semanas. Lo más chingón de la 3 fue cuando... Soy... I'm evil. Fue cuando aparece el Guarache de Robocop por primera vez. Que llega la patrulla y baja. ¡Pum! Pinche Guarache ahí de Robocop. Se chingan los putos ahí. ¿De metal? Sí, güey. Pues ya pasamos a otro tema, como que nos desviamos un poquito. Sí, nos desviamos. ¿No? Igual, es nostálgico. Es nostálgico. Y en la pinche... Sí. En la adolescencia, ¿qué miraban, güey? Aparte de bichín, güey. Yo me acuerdo de un pinche programa en TV Azteca, güey. Se llama Ciencia Loca, cabrón. Ah, joya. Qué joya. Estaba esa pinche. Que sí. Se llamaba Lisa, ¿no? Lisa, se llamaba, de hecho, esa serie fue a raíz de una película. ¿Neta? Una película que se llama Weird Science, que es Ciencia Loca, ¿no? Simón. Y la película no le llegó. O sea, fue poner la película y luego la serie. Pero la neta, la serie se llevó de calle a la película. La película creo que fue un asco. Sí. Para sacarle serie, chingón. Cuando eran niños, aparte de películas y caricaturas. No están de acuerdo conmigo, no sé. Si el Street Fighter 2 marcó su niñez. A huevo, güey. A huevo. Ir a las maquinitas, ganarle, sí, un tipo de 20 años y que pegar una corretiza queriéndote madrear. Sí. Una vez llegué parando a la casa y mi carnal tuvo que salir a poner unos putazos a ese cabrón, güey. Sí, güey. Es que Street Fighter 2 era era motivo de eso. De hecho, yo me acuerdo, güey, jugando Street Fighter en la, ya sabes, ¿no? En la tiendita de la colonia, que ven a tu madre. Yo jugué contra una niña, güey. La niña, déjame decirte, le gané, güey. Simón. Le gané y luego ya me ganó. Entonces yo me emputé. Y me la agarré, me la encontré en el parque. Era una niña, se cuenta que yo pesaba 25 kilos y ya pesaba 40. A la verdad. ¿Era una niña? Sí, parecía más bien así como que otra cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que agarré y la mora me empieza a jalonear, güey. Me empieza a golpear y yo me defiendo. Le agarré las greñas y le quité la diadema. ¿Sabes qué hice con la diadema, güey? Lo paso por los huevos, le tiraste un sonido, güey. Le tiré un como grille, güey. Un sonido, güey. Un chingo de tu madre, me caí en una caricatura, aguanta. Te lo juro que le aventé un no seas un mamón, güey. Agarré, le quité la diadema y le hice sonido y pum, güey. Toma la verga, güey. Claro, después de meter una pinche reada, ¿no? ¿Se afectó? Bastante, güey. Hasta la fecha todavía veo diadema si no puedo resistir a hacerlo, güey. Le hubieras tirado el tatayuge. Tatayuge. ¿El qué? El tatayuge. Tatayuge. El oyuken. El chorro. El abuget. El abuget, papá. Uf. Joya. Sí, Mortal Kombat, güey. También. Mortal Kombat porque fue el primer juego, güey, gráfico. Sí, que tenía sangre, güey. Sí, güey. Y aparte eran como, no eran gráficos, eran como fotos, güey. Era más como personas reales. De hecho, quise, ay, ¿quién será Sonia, güey? Está bien buena. Yo me acuerdo que el Tenchu me preguntaba, ¿no?, quién era Liu Kang, güey. Le pasaba más Johnny Cage, güey. Ah, qué joto. Pues a chor de licre, vato. Le doy ese bultito. Se sacaba las tres cabezas y por pero el pinche güey, que salió ahí, güey. Ah, no, ya, sí, la carilla del programador, ¿no? Es que el Edward. Sí. Sí, güey. Muy bueno. Pero pasando por esa ciencia loca, güey, ya nos... ¿Por qué nos desviamos de pinche tema, güey? Ah, porque ciencia loca no vale la pena, güey. Búscate algo mejor. Está buena la vieja, güey. Está bien buena. ¿Quieres dedicarle un programa a la vieja de ciencia loca? Toma, ser mejor. Mejor dedicarle una cosa ahí. No tengo tanto material, güey. Voy a buscar videos de ciencia loca, güey. Una vez me sé. Se está sacando el calzón el Meister. El príncipe del rap también, güey. Ese sí lo vi mucho, güey. Estaba bravo también con Will. Honestamente, díganme una cosa, vemos el príncipe del rap, güey, y ven a Will Smith hoy en día, güey. ¿Creen que era el mismo tipo? O sea, ¿creían que el pendejo que salía príncipe del rap iba a lograr lo que logró Will Smith? No, ese güey se la rifó, güey, se quitó de encima el estereotipo de rapero negro pendejo, güey. Sí, que le dé gracias al Día de la Independencia, güey. Sí, y a los esteroides. ¿Quién sabe, güey? Sí, güey, ya saca su película, la de I Am Legend. Se supone que hoy es miércoles. Sí, güey. Hoy llega. A la noche. Vamos a verla. Desconecta todo, vamos a la burger. No, se acaba la película. Cápsula. Pero el príncipe del rap sí. No me gustaba, güey, fíjate. Sí, estaba. Pasamos unos ratos con esa película. Buena, esa serie, buena. Pero no se acuerdan también que ese güey rapeaba como The Fresh Prince of Bel Air. Sí, sí. Horrible. Una cosa tipo espantosa. Como Kevin Federline, güey. No. Déjame resumírtela rápidamente, güey. Cabrón, si me das permiso. Adelante, adelante. Era horrible, güey. Era horrible escuchar ese güey. Era como diarrea auditiva, güey. Puta madre, güey. Casi como sangrar por las orejas, güey, escucharlo. Casi como Eminem. Pégale. Como un hemorroide por los oídos, güey. Como un hemorroide auditivo, exactamente. Mira, cómo duelen las hemorroides, güey. ¿Neta? Sí, güey. No duelen, es más raro, güey. A ver, me explica. ¿Qué no me encantaba hacer los últimos. No, ya, güey. Estás como el comentario del amigo de mi primo. Nada, no es cierto. No, ya en serio, tengo idea, güey. Ese negro que salías mucho ya te dejó. Por eso sangraste, ¿no?, tanto la última vez, güey. Sí, güey. Fue por eso, güey. Hacía rasta, cabrón, güey. Échale graba, te dije, güey. Está cogiendo un hombre, cabrón. Sin joterías, güey. Chíngame bien, güey. A ver, Ronnie, ya no es por presionar, pero ¿cuánto nos queda de programa, güey? 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. A ver, 5 minutos es tiempo suficiente para decir más pendejadas. Sí, unos 2 programillas más. El peor es que no nos acordamos. A ver, estamos hablando de nostalgia. Yo empecé hablando del tío Gamboy y me mandaron a la verga. Y luego empezamos con otras cosas, ok. Otra vez nos queda de los Simpsons. Indudablemente, los Simpsons, sí, sí. Los Simpsons tienen la edad que tenemos nosotros, güey. Sí, güey. Crecimos con los Simpsons. Azteca 7 se hizo por los Simpsons. Exacto. Es más, me atrevo a decir que TV Azteca le debe todo a los Simpsons. TV Azteca no será nada, güey. Sí, mon. Porque TV Azteca no tenía nada, no, más que empañando Deporte B y. No, pero empezó también a transmitir que sí, los caballeros, güey, el príncipe, el ciencia loca, todos podemos que dijo Felipe. De acuerdo. Pero esos programas fácilmente se pudieron pasar, sí, por alto, güey. Sí, sí. Los Simpsons, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo buscaba TV Azteca exclusivamente para ver a los Simpsons. Sí, exclusivamente para ver a los Simpsons. Sí, es que sí, marcó en, todo. En México nadie los pasaba más. Toda la generación, güey. Ahí sí no sé dónde entraría la nostalgia también, porque todavía lo seguimos viendo. Sí, pero es nostalgia. Pero la nostalgia de cuando estaban viendo los Simpsons, cuando eran un buen programa. Sí, ¿no? La nostalgia de que no han evolucionado esos cabrones. Los Simpsons, fíjate, todos hemos visto South Park. Ajá, South Park es una joya también, la neta, güey. Sí, es de lo más chingón que hay. Y South Park sí evoluciona, güey. Cada 2-3 años suben de grado, crecen un poquito, sí. A Kenny lo matan diferente, de hecho Kenny murió. O sea, South Park se la come bien temporada, rico. ¿No? Sí, o sea, South Park ha evolucionado, los Simpsons no ha evolucionado. El cambio más grande que tuvieron los Simpsons, ¿qué fue? Que se murió en Cías Sangrantes, se murió el... No llores, güey. Doctor, no, es que me afectó. Era un nivel con el doctor. Si no, yo sé cuántos papis, no me acuerdo cómo se llama. Chuy, ¿me das un chupix para? ¿De verdad? ¿Cuándo se acaba? No, viene. Ok, bueno. Gracias. Los Simpsons, chingón ya. South Park a mí me tocó en la prepa, güey. South Park, no. Nostálgico, South Park es del 99. Para mí es nostálgico. Pero, no, estamos de hablando de 10 años, güey. Estás hablando de prepa, ya tenemos la carrera. Sí, güey. No, me tocó más que no, al final de la secundaria me tocó, güey, porque me tocó ver la película. De hecho, en la secundaria, sí, cierto, en segundo, primero de secundaria. Simón, en más, segundo, güey, porque todos somos generación 97-2000 secundaria, me imagino, ¿no? No me acuerdo, la secundaria, güey. 97. Ponle. Ajá. No, South Park es el 99, güey. South Park es el 98, y al final de la segunda temporada, la primera, salió la película. Sí, Bigger, man. Longer, and Uncut. En el 99 salió la película. Imagínate, nada más ese título, Bigger, Longer, and Uncut. Sí. Sí, pues ya se nos anda acabando el pinche tiempo, güey. Es que la pongan pasamos de verga. Vamos, ya sé, vamos a 30 segundos de reflexión final. Vas, Ron, vas, tú primero. No, pues yo me acuerdo cuando era niño, me entretenía mucho, güey. Neta que ya no veo tele como la misma. Ya no veo tele para empezar, güey. Neta que no hay nada como los programas viejos, güey. Y las caricaturas de antes. La verdad. Los Supercampeones y Street Fighter 2. Mi máximo. Yo nada más quiero decir, güey, que todo, güey. Todo, güey, es hermoso, güey. La vida es bella, güey. Los Simpsons. Respetar la vida, güey. Respeten la vida, güey. Sí, ah, es pues importante. Pues ya no vamos a ir a comer, güey. Entre nosotros, güey. Sí, es importante decir eso, güey. Y pues, muchas gracias por su paciencia. No, ya no les agradezco nada, como siempre. Yo estoy amargado. Y ese que pendiente la pinche luchita que anuncié, güey. Es por si la quieren ver, vamos a dar un revolcón en las esponjas. Uf. De hecho, es más, es una promesa que hacemos para los radioescuchas. Vamos a grabar esa sí, pelea. Vamos a subirla. Y próximamente esperen el video de la cápsula. El video podcast. Buen martinete. Ok, pues nos vemos. Vamos a ver. Y bueno, manes, güey.